sea todo. El corazón se pone bruto, aunque el amor el cerebro sea todo. Más solicitado, el que más hace que las nenas miren pa'l lado. En Matatán, el más así calado, bonitillo, con un bolsillo bien preñado. Una chica histérica, loca con su corte, lo mira desde una esquina en el área del norte. Impresionada con su estilo y su relojito Cartier que cuesta más que un kilo. Su cerebro le dice, nena suave, cuidado con los caninos, con los Don Juanes. Pero el corazón es otra cosa, le dice tírate, mira qué carita más hermosa. El lindo la mira, saca Blackberry, le pide el número y se dice esto es una cherry. Hace la cita con la lady, la busca y de esa cita nace un baby. Ups, oye, una pequeña cosa, ¿verdad que no sabías que ese tipo tiene esposa? Y es que mientras el cerebro le decía, el corazón la hundía en la fantasía. Amor, el cerebro sea todo, el corazón se pone bruto, aunque el amor el cerebro sea todo, el corazón se pone bruto, Domingo en la playa llegó una chica despampanante, mata corazones, guitarra andante. Bikini Roxy, loción en cuerpo, que si va a la funeraria se levanta un muerto. Es salvavidas de ese área, la ve de frente caminando en dirección contraria. Esconde la barriga, saca pecho, aprieta brazo, camina lindo y derecho. Poniendo voz de hombre dice, buenos días dama, shorty do you wanna be my mama. Frena, no te zumbes a la cama, gritaba su cerebro en medio de todo el drama. Pero ya su corazón le pide sazón, pide bomba al son, pide reggaetón, pide compañía en su hamaca de láctico. Y llega la acción, pero se le rompe el profiláctico. Y así como se ve de pura, madura y chula, tiene un secreto que no tiene cura. Se unió a la aventura y el daño está, la S, la I, la D y la A. Aunque en el amor el cerebro sea todo, el corazón se pone bruto, aunque en el amor el cerebro sea todo, el corazón se pone bruto, Mi mamá decía que no todo lo que brilla es oro. Mi corazón, mi tesoro, mi papá avisaba que el sexo y la fama no es todo. Mi corazón, mi tesoro, mi mamá decía que no todo lo que brilla es oro. Mi corazón.